Cita por ser el nuevo refuerzo de instituto. ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Cómo se dio? Bueno, muchas gracias. La verdad que bien. Muy contento por haber arreglado bien instituto. Me han hablado muy bien del club y bueno, en general, de todo, de la ciudad, el equipo. Me parece que es una muy linda plaza, así que estoy muy contento con la llegada ahí. Me imagino que igual no fue fácil la despedida de la Unión, donde estuviste muchos años, fuiste capitán, viviste cosas importantísimas como haber jugado una final de Liga Nacional, semifinales de Liga de las Américas. Sí. La verdad que me costó mucho tomar la decisión. Como vos decís, en la Unión viví cosas muy importantes. Para mí, en cuanto a lo deportivo, fue lo más importante de mi carrera, mi paso por ahí. Me ayudó muchísimo a crecer como jugador y por ahí de alguna manera a consolidarme en esta categoría. Así que bueno, voy a estar eternamente agradecido al club, a la dirigencia, a Mario Romay. Realmente bueno, fueron 3 años que me sentí muy cómodo y bueno, viví cosas muy lindas, tanto deportivamente como bueno, a nivel personal. Fue el lugar donde fui papá, donde crié los primeros meses a mi hijo, el primer año, entonces viví cosas muy fuertes. Bueno, muy movilizante todo lo que estás contando, pero ¿qué te hizo tal vez cambiar de aires, en este caso irte de Formosa a Córdoba para ser el nuevo jugador de Instituto de Córdoba, ¿no? Sí, bueno, fue más que nada eso, por ahí un cambio de aire. Después de 3 años sentía que por ahí lo necesitaba. Qué sé yo, no me gusta de alguna manera tampoco estar siempre en una situación de comodidad, de quedarme ahí, ¿no? Me gustan siempre probar nuevas cosas, de alguna manera desafíos, cambiar. Así que bueno, más que nada fue eso. Porque después, deportivamente, en la Unión iba a tener el mismo protagonismo que creo voy a tener en el Instituto, y también es un equipo que se armó muy bien para esta Liga Nacional. Así que más que nada fue eso, porque después por parte de la Unión estaba todo bien para que siga, digamos. Faca, ¿vos ya estás en Córdoba? No, estoy en Mar del Plata. El viernes a la mañana salgo para allá. ¿Y con qué expectativas vas para el equipo de la Gloria? La verdad que unas expectativas muy muy grandes, muy importantes. Me parece que con la ficha de Scala el equipo de alguna manera se potencia, es una ficha muy importante. En realidad todos, ¿no? Los chicos que siguen del año pasado, Miguel, Gastón, Clancy también, el Chusito, Amicucci, un jugador muy importante para la categoría también. Entonces me parece que se está armando un buen equipo, faltan 2 fichas, pero bueno, creo que lo más importante va a ser conseguir una química de equipo que pueda potenciar todo lo que cada uno es como jugador. Bueno, y los objetivos obviamente de Instituto van a ser mejorar la campaña pasada, en la cual fue un tanto irregular, pese a que vos los has enfrentado. El Instituto ha sido un equipo difícil el año pasado en la Conferencia Norte, pero me imagino que el objetivo es ser un poco más regular, como marcaba recién, porque los objetivos son bien claros, aunque ahora cambió también el formato de la liga y eso hace que tal vez antes el objetivo era jugar playoff y ahora el hecho de enfrentarse todos contra todos cambia un poco, ¿no? ¿Cómo ves esta próxima Liga Nacional? Sí, creo que el Instituto se está armando para pelear por cosas importantes, como muchos equipos, ¿no? Después, obviamente, que está el tema de como decía antes, la química de equipo, que puede potenciar muchísimo más a un conjunto de buenos jugadores. Y bueno, el formato hay que darle tiempo, ¿no? Yo, a priori, lo que veo importante es que se esté buscando un cambio para mejorar diferentes situaciones, como por ejemplo acortar un poco la cantidad de partidos que para mí era excesiva y hacían que la liga sea muy larga y muy dura. Entonces bueno, de esta manera un poco se acorta. Yo veo como positivo eso, que se intente cambiar para mejorar. Después el formato de 2 torneos, eso bueno, ya veremos conforme corra el torneo cómo resulta. Claro, y además en tu caso tuviste doble competencia, lo cual en algunos momentos se hizo muy pesada, ¿no? Estos tantos partidos, y en el caso de ustedes, viajes, porque tuvieron viajes larguísimos a México, incluso tuvieron partidos, ¿no? Los planteles en los viajes, ¿no? Tuvieron que viajar por separado en el primer viaje a México, lo cual complicó todo también. Sí. Realmente fue así. Uno no lo busca de excusa porque... Hay siempre situaciones peores y ha habido equipos que le tocan situaciones peores y pueden responder bien, pero nosotros los viajes nos complicaron, tuvimos problemas en los viajes mismos, como dijiste vos, se separaba el grupo, la mitad del equipo quedaba varado en un lugar, 8 horas, los viajes terminaban siendo de 40 horas, en los torneos esos vos llegás, al otro día entrenás, y al otro día ya jugás 3 partidos seguidos, cosa que nosotros no estamos acostumbrados a jugar en días seguidos, viernes, sábado y domingo. Entonces eso también hace que el desgaste físico sea muy importante, y no solo eso, sino que vos terminás esos 3 partidos seguidos, liquidados, y a las 2 horas comés y ya te volvés a subir a un avión y haces un trajín de otras 40 horas. Entonces se hace muy desgastante. Y creo que con lo largo que era la competencia el año pasado, nosotros tuvimos 2 giras, de esa magnitud que nos complicaron bastante. Faca, la última y ya te dejamos libre. ¿Qué te parece el nuevo entrenador de Instituto, Facundo Müller? Mirá, no lo conozco más que Oli Chau, pero sí, siempre me han hablado muy bien de él, y yo siempre he visto la manera que tiene él de que sus equipos jueguen, y me gusta. Me parece que es un entrenador que hace que los equipos jueguen bien, que tengan un buen básquet. Le gusta jugar con un 4 abierto, un tirador como soy yo, así que bueno, eso también es importante para decidirlo, y nada, me han hablado muy bien de él, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Bueno, Faca, te agradecemos tu tiempo, te deseamos lo mejor en esta próxima temporada de Liga Nacional, en este caso en Instituto, y estaremos molestando en cualquier otro momento. Dale, no es ninguna molestia. Bueno, un abrazo para ustedes, gracias. Se agradece. Bueno, ahí pasaba entonces Faca Piñera, uno de los flamantes refuerzos de este instituto que se está armando. Ya completó 4 fichas que estaban ahí dando vueltas, pero ya las confirmó.